Hola, ¿qué tal amigos y amantes del reggae de Radio Almaina? Bienvenidos a Jamaican Tour. I'm Streets, then Babylon them cannot keep them feet. So them check Iman on Greenwich Farm. Yeah, you could have hear them a come with them loud alarm. But I and I, not the dread I, not the dread I, not the dread I, not the dread. What a misery on Greenwich Farm, yeah. When them start to lick me and bongo down, just because I was preaching out my sound, yeah. Babylon grab me and hold me in them arms. But I and I, not a dread I, not a dread I, not a dread I, not a dread. The dreadlocks out of Babylon, not the dread now mix with Babylon, not the dreadlocks out of Babylon, yeah, not the dread now mix with Babylon. Out of Babylon, yeah. Not the dread no mix with Babylon. Not the dreadlocks out of Babylon. Not the dread no mix with Babylon. Yes, I and I. Not the dread I. Not the dread I. Not the dread I. Not the dread. What a misery on Greenwich Farm, when them start to lick me and bongo down, what a misery on Greenwich Farm, when them start to lick me. Arrancamos el séptimo programa de Jamaican Tour con los Abyssinian y su tema Love Comes and Goes, seguido de Lego Beast, acompañados de dos de los grandes, que son el señor Barry Brown con su Trying Youth Man y el señor Cornel Campbell con Natty Dread in a Greenwich Farm. Y como hace un sábado genial aquí en la Costa de Águilas, qué mejor que amenizarlo con buen reggae music de la mano del productor Cliff Chin con su tema Cheating Dub, versionando al señor Dennis Brown. By the look on your face, girl, you're my enemy, girl. Thank you. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Girl, you want discipline. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Girl, you want discipline. Talking about you live up in a Brooklyn. But what you get? And when you come from foreign, say amen. I'm gonna take you down the rubbish. Me, I'm gonna have you on a two-split finale key. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Girl, you must see what this is. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Hey, girl, you want this is. Girl, you all around. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Girl, you must be bound discipline. Special request to each and every one, especially those my brethren who forget where they are coming from, you know. This song is called Roots and Culture. Skip, skip it. Don't you burn your bridges, then behind you. Cause if you burn your bridges, don't, that is the wrong. The music of our art is roots music. Music which recalls history. Because without the knowledge of your history, you cannot determine your destiny. The music of our art is roots, presenting Mystic in Roots. Hemos pasado la primera media hora del programa de Jamaican Tour escuchando a Hack Mandel y su tema Jacqueline y la versión de Junjo, al señor Mikey Dread con su famoso tema Roots and Culture y este último tema de Mystin Roots en directo que se llama Mankind. Llegado a este punto del programa, voy a hacer un stop para agradecer a la familia alicantina de Basechea por el pedazo de evento del sábado pasado en la Mistelera, que estuvo genial. Ese espacio, decir que es un lugar increíble en el que me trataron genial, y animo a todo el mundo que tenga la oportunidad de ir a alguno de sus bailes de los que organiza Basechea Family, que no se lo pierda. Su sound es precioso, suena genial y los Selecta tienen unos oídos muy, muy, muy buenos. Y con esto voy a que la cultura del sound system, familia, es resistencia, es respeto, igualdad, colectividad. Y la familia de Basechea respetan esos valores y lo llevan a cabo, en sus bailes. Por esto y muchas más cosas, le mando desde aquí un abrazo enorme y espero que nos veamos prontico en La Terreta o en Granada. Y Big Up Basechea Family, que os lo habéis currado y soy unos grandes. Vamos a continuar con la recta final del programa, con un tema del señor Horacy Martin que se llama Unity, que está genial y creo que viene perfecto para lo que acabamos de decir. Awake, Jaja, children, awake. Awake and shine your light. Awake, Jaja, children, awake. Awake and try to unite. The stars gonna fall from Zion, and the moon is gonna turn into blood in the twinkle of an eye. Awake and try to unite. Fling weather. Unite, my brother. We'll be right back. llegamos a la recta final del programa con Kibir Amlak y su Joshua Andem y el señor King Alpha junto a Sister Belobed y su The Eyes of Storm, tema famosísimo, familia, me encanta King Alpha. Daros las gracias por escuchar Radio Almaina y nos vamos a ir escuchando el último tema del programa de la mano de Mahom con su The Monkey Story. Un abrazo de parte de un servidor, Mohman Selecta, y nos oímos dentro de 15 días, family. No paséis mucho calor y suerte. ¡Chao! You're studying monkeys to better understand human relationships. Relation well on the way to extinction.